Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gusto escuchar lo mejor del rock junto a ustedes. Antes de continuar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Kilia Rock en Facebook, en Instagram y Twitter como Kilia Rock Radio. Esta noche escucharemos algunas de las bandas que en su momento reemplazaron a sus vocalistas, que, ya sea por temas de carisma o buscando aproximaciones al éxito, decidieron reemplazar a los vocalistas originales para darle rumbo a sus carreras. Genesis. Genesis es una banda que tuvo a dos monstruos de la música dentro, Phil Collins y Peter Gabriel. Al inicio de la banda tenía mucha experimentación, con un sonido con tintes de rock progresivo. Gabriel lideraba la banda y Collins se ocupaba de la batería. Pero en 1974 Gabriel decidió crear una carrera solista tras varios roces con la banda. Phil Collins decidió convertirse en el principal vocalista para que la banda no sea netamente instrumental. Esto le dio un giro un tanto más popero a Genesis, ganándole fama tanto a la banda como a la fructífera carrera de Phil Collins. Just the shame, and that's all. Journey es una banda de rock creada en 1973 en Estados Unidos por el tecladista Greg Rowley y el guitarrista Neil Sean, que eran integrantes originales de Santana. De estilo rock progresivo en sus inicios, fue cambiando a un estilo más melódico con la incorporación del vocalista Steve Perry en 1987. Journey necesitaba a alguien que pudiera elevar la canción Wheels in the Sky. Es aquí que entra Perry, quien con su voz convirtió a la banda en una de las más destacadas de los años 80, con ventas de más de 180 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolos en algunos de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Van Halen. Este es un intercambio polémico. Van Halen es una banda de hard rock estadounidense inicialmente nombrada Mammoth por los fundadores de la banda, Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone, formada en 1972 en California. Luego se unirían al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Van Halen alcanzó la fama rápidamente con su álbum debut homónimo en 1978, ampliamente considerado como un hit del rock. La personalidad problemática de todos los miembros lo llevó a la quiebra en los 80s. Lee Roth salió de la banda dejando un lugar a Sammy Hagar. Aunque el sonido se volvió más suave, Van Halen llegó a vender muchos más discos a comparación a los que vendió con Roth. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Deep Purple. Deep Purple es una banda británica de hard rock formada en 1968 y está considerada como una de las pioneras de dicho subgénero y los pioneros de heavy metal junto a Led Zeppelin y Black Sabbath. Su música ha incorporado elementos del rock progresivo, el rock sinfónico, el rock psicodélico, blues rock y de la música clásica y el Britpop. Desde sus inicios, la banda se encaminó a ser uno de los monstruos del rock, pero les faltaba un empujoncito que llegó a darles Ian Gillan. Aunque duró poco la alineación que hizo legendaria esta banda, Ian Gillan siempre fue visto por los fans como el mejor vocalista que tuvo Deep Purple. We'll be right back. Faith No More. Roddy Bottom, Billy Gould y Michael Bergin se convirtieron en Faith No More tras una serie de vocalistas itinerantes, entre los que se incluyó a Courtney Love, en realidad. Qué raro, ¿no? La banda sumó a Chuck Mosley, quien aportó a su voz a la banda durante 5 años y 2 discos, hasta que fue despedido por su comportamiento errático y peleas con los compañeros. Luego de escuchar un demo de Mr. Bungle, el guitarrista Jim Martin sugirió sumar al eléctrico y versátil Mike Patton a la banda. Patton se unió a Faith No More en enero de 1989 y 2 semanas escribió las letras del disco en la que el grupo había llevado un tiempo trabajando. The Real Thing se convirtió en un éxito de la crítica y en la audiencia. Faith No More no llegó a la masividad de otras bandas de la época, salvo para algunos de sus singles, pero logró ser una de las bandas más reconocidas por sus pares y por la crítica durante la década de los 90. Incluso en muchos casos se los considera creadores del metal alternativo.

riding on the wind. Yeah, get yourself a car and drive it all alone. Ooh, ooh, ooh. Get yourself a car and ride it on the Sabbath. En 1968, Black Sabbath inició su vida con otro de los vocalistas más influyentes del género, Ozzy Osbourne. Durante casi 10 años, la banda se dedicó a grabar discos memorables y a ser una parte clave en la fundación del heavy metal. Pero en 1977, Ozzy dejó a la banda repentinamente, lo que inició una larga lista de cambios y salidas y entradas de los miembros de la banda. Por Black Sabbath pasaron varios vocalistas, pero el más mítico de ellos fue Ronnie James Dio. Dio se sumó por primera vez a Black Sabbath en 1979, luego de salir de Rainbow. Se mantuvo en Sabbath hasta que en 1982 dejó la banda por diferencias creativas, buscando hacer algo propio. En 1992, el vocalista volvió brevemente a Black Sabbath para grabar Dehumanizer. Stop the fire. Iron Maiden. Fundada por el bajista Steve Harris, Iron Maiden es parte de la identidad del heavy metal, siendo su frontman el multidisciplinario Bruce Dickinson, una de las voces más reconocidas del género. Sin embargo, la banda inició su carrera en 1975 con el vocalista Paul Day, que solo duró un año en Iron Maiden. Tras varios cambios en la formación, la banda sumó la voz de Paul Di'Anno, que fue parte de los primeros discos de la banda, Iron Maiden y Killers. Pero al mismo tiempo que la popularidad de Iron Maiden comenzaba a despegar, Di'Anno entró en una espiral descendente debido a sus adicciones, y en 1981 fue despedido. Ese mismo año, Bruce Dickinson se unió a la formación, y tras algunos conciertos, la banda grabó The Number of the Beast, un disco aclamado por la crítica y los fans que logró la consagración de Iron Maiden. AC/DC. A principios de los 70s, AC/DC inició su andadura en Australia haciendo una serie de conciertos locales. Cuando la banda de los hermanos Young quiso ponerse seria, el reconocido Bon Scott reemplazó al vocalista original Dave Evans, iniciando una etapa que los posicionaría como una de las mayores influencias del hard rock. Pero en febrero del 80, Scott fue encontrado muerto en el coche de un amigo. Un coma etílico se había llevado al vocalista y la banda consideró disolverse, pero el apoyo de sus amigos y de la familia de Scott lo llevó a seguir adelante. Al poco tiempo sumaron a Brian Johnson, cuyo estilo y personalidad permitió a la banda un retorno contundente y aclamado y una carrera de muchos años de éxitos. Pantera es una de las bandas más influyentes del metal pesado moderno, tomando elementos del thrash metal para tocarlos en tiempos más lentos. Pantera se convirtió en pionera del estilo que hoy suele denominarse groove metal. Sin embargo, en sus inicios, al principio de los 80s, la banda de los hermanos Abbott tenía un estilo un tanto más cercano al glam y al heavy metal clásico. Su primer vocalista era Terry Glaze, y junto a él la banda logró cierto éxito en el under local, girando por su nativa Texas y estados cercanos, llegando a telonear a bandas como Stryper, Duncan y Quiet Riot. Pero para esta época, el thrash metal comenzó a hacerse un tanto más popular, influyendo a los integrantes de Pantera para una búsqueda de un sonido un tanto más pesado. Sin embargo, el estilo de Terry Glaze no encajaba en la dirección que la banda pretendía, por lo que Glaze terminó dejando Pantera. La banda probó a algunos vocalistas hasta que conocieron a Phil Anselmo a finales del 86. Consiguiendo un manager y una discográfica, Pantera publicó en 1990 su primer disco con distribución masiva, Cowboys from Hell, en el que el sonido y el estilo de Anselmo y del resto de la banda comenzaron a consolidarse, siendo su siguiente álbum, Vulgar Display of Power, el que los posicionó como una de las bandas más populares e influyentes del metal. Nobody touches us at all. Shout out, shoot out, spread fear of theory now. It's every time I take what's off the wheel. Spread the word throughout the legacy. Bad guys, we're black. We're taking gentlemen. You see us coming and you all together but for cover. We'll take it over this time. Every time reach for your gun and you better listen well, my friend, you see. Let's go down below. Aim at you when the devil's about. Tears down and get me warm. They tell you no talk, tell friend. Just hallow your doom. Coming me out when the devil's about. Sing it. Last to see, but better not take it out on me. Cause your sound is found where your city used to be. So out of the darkness and into the light. Spark by everywhere inside the map. Double barrel, 12 gauge. Can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here we come, reach for your gun. And you better listen well, my friend. You see, if you rest down, down below. Aim at you when the cover's about. Tears down, yeah, we war. They talking, no talk, tell friend. Cause I knew your tool. Coming me out with a cowboy from hell. Buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.